Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes de calurosos lunes. Buenas y calurosas tardes, Esther. Ya empieza la temporada en la que tú y yo nos convertimos en mujeres del tiempo cada lunes a las 6:30. Para quien no pueda mirar a la ventana porque viva frente a un muro de piedra, triste y gris, pues gracias a nosotras podrá saber el tiempo que hace fuera. Claro, eso sí le llega al wifi, ¿no? Y si nos escucha. Cierto es, cierto es. Pero bueno, yo vengo aquí con mi traje veraniego, que no me ve nadie, pero con mi cara sonrosada de haberme quemado ayer. Es cierto. Que ya es como inicio de temporada, ¿no? Hay que cuidarse la piel, hay que cuidarse la piel porque si no luego pasa lo que pasa. Pasan cosas malas. Sí, hoy tienes cara de radio. Hoy tengo cara de radio. Perfecto. Tengo un sonrosado alegre, ¿no, Ana? Completamente. Y además tenemos un programa que nos hace especial ilusión porque venimos cargadas de contenido. Así que, bueno, vamos a empezar, ¿no? Empezamos con ello y vamos a arrancar al ritmo de la música de Milky Chance, que es el ecléctico dúo de pop alemán, cuyas canciones desenfadadas y aventureras han atraído más de 5.000 millones de transmisiones y múltiples certificaciones de platino en todo el mundo. Así que nada, el pasado mes sacaron su sencillo Synchronize y es el que os vamos a compartir hoy. Smoke in the sky got me feeling so good. The way we synchronize, we synchronize. Let the moment crystallize. Don't think twice. I just wanna simmer, like the way you glimmer. Pretty fires all around. Tell me I'm a dreamer, dancing on the ceiling. Wanna keep you safe and sound. Pues después de escuchar este temazo, venimos con más contenido, como cada lunes, contenido de calidad. ¿Qué traemos hoy, Ana? Pues hoy estamos muy bien acompañadas, porque tenemos que decir que Loreto no puede estar con nosotras hoy, pero bueno, nos ha dejado en su lugar a alguien que yo creo que nos va a contar un montón de cosas que no sabíamos y nos va a descubrir, como diría Aladín, un mundo ideal. Es el productor, músico, actor, director y coach, bueno, entre muchísimas otras cosas que seguro que ahora nos dice. Hoy nos acompaña el polifacético Yago Cardalda. Buenas tardes, ¿cómo estás, Yago? Buenas tardes. Oye, pero vamos a... me has dejado la entrada muy, muy top, pero claro... Aquí dejamos los listones muy altos. Pero me encanta. Muchísimas gracias. La verdad es que es un lujazo estar aquí. Tenía ganas de estar aquí ya, la verdad. Que habíamos hablado ya varias veces. En plan de, oye, Juan, venga. Pues mira, aquí estoy ya. Hoy es el día. A ver si hay un efecto boomerang, ¿no? Tanto, porque vamos, yo tenía muchísimas ganas, ya te lo digo, de estar aquí. Así que... Nosotras bueno, igual. Y además hemos inaugurado el día más caluroso. O sea, yo para mí hoy da inicio el verano contigo. Sí, sí, no, a ver, lo que mola es que cuando os miro veo dos ojos, porque tenéis la cara del mismo color que los micros, que son rojos. Yo también, seguramente. O sea, yo, lo que pasa es que yo tengo algo negro, que es la barba, entonces a mí me... Que lo disimula un poquito, claro, lo disimula, ¿no? Un poquito más. Es que yo tengo que dejar de afeitarme los domingos. Claro, yo me afeité hace poco ya... y fue un error, ¿eh? Yo... Ya hago soluciones, está aquí claro. Para tú. Pero bueno, me ha encantado porque antes me has comentado, me encanta tirarme piedras y yo quiero que me cuentes más cosas. Hemos mencionado productor, músico, actor, director, coach. ¿Me ha faltado algo? Bueno, a ver, mago también, me dediqué profesionalmente a la magia. Ah, ¿también? Sí, sí, estaba en, solo despedidas de soltera hace mucho tiempo. Solo despedidas de soltera, eso es muy interesante. Tenías un target muy definido, ¿no? No, pero cuidado, que yo no fui el que eligió ese target. O sea, a mí me llamaban solo para despedidas de soltera. Y era muy gracioso porque yo hacía mi monólogo, que realmente la gente pensaba que me preparaba algo, yo me ponía a hablar ahí, y se reían y punto. Y les hacía magia, magia de cerca, magia de tal, yo pues me encantaba siempre la magia. Y así me gané un tiempo la vida. Me encanta cómo suena el concepto de les hacía magia de cerca en una despedida soltera. Sí, sí, muy de cerca, de hecho. O sea, pero ves... Cuéntanos ya, más. Se ha transgiversado esto, a ver. No, era magia de cerca, pero el stripper venía luego, yo no. Ah, vale. No hacías aparecer tú al stripper. Tú preparabas el juego. Alguna chica, alguna señora, señorita, es que algunas eran señoras, entonces... Porque algunas eran señoras, de verdad, yo decía, hostia, qué maravilla, tío. Yo decía, esto es mágico. Pero, porque claro, la gente dice, no, los tíos de la despedida de soltero, los tíos no tienen ni puñetera idea de cómo divertirse en una despedida de soltero, porque lo bueno que tienen las tías es que, primero, son tías, con lo cual tienen más inteligencia que nosotros, y segundo, no son como los tíos, con lo cual no van a guarrear, van a literal a pasárselo bien, y era mágico. Pero claro, con esta gente, pues eso, yo lo que hacía, pues era, hacía la magia, y sí que es verdad que alguna vez alguna me decía... ¿Tú eres el stripper? Yo, no, yo no, yo me voy, yo ya he terminado, señora. Hasta aquí mi función. Sí, hasta aquí ya y entonces entraba el stripper y decía, vale, me voy. ¿Ves? ¿Cómo gestionas esto de ser tan polifacético, tener tantas disciplinas, cómo cuidar cada una de ellas, cómo trabajarlas? Pues, a ver, lo que hizo que yo me dedicara a tantas cosas, primero es que soy un poliactividad, no sé cómo decirlo, polifacético, pero no, yo diría un hiperactivo de mierda, básicamente dicho. Claro, es que estaba buscando una palabra como un poquito, pues, más, ¿no? Más políticamente correcta, científica, pero... hiperactivo de mierda. Yo desde pequeño era muy hiperactivo y, de hecho, yo tengo baja inhibición latente. Y eso, pues, me hacía querer estar al loro de todo. Y eso me hacía querer estar al loro de todo, saber hacer de todo y saber hacerlo bien, evidentemente. Entonces... yo cuando toco ir a la universidad o seguir estudiando, yo dije, no, yo no quiero esto, yo quiero... Y fui a la universidad, ¿eh? O sea, fui durante un tiempo, yo me colaba en la universidad a clases de psicología y ciencia cognitiva y me ha servido de mucho, incluso he hecho exámenes, esto no es broma, esto es real, lo que pasa es que no me han contado, fíjate. Pero tú te sentías bien llevándolos a cabo, ¿no? Sí, yo me sentía de puta madre, y de hecho el profesor me utilizaba a mí en las clases y decía, que Yago esté aprobando y no esté matriculado, os tiene que dar vergüenza. No, esto no es broma, ¿eh? O sea, esto es real. En la autónoma era. Y era una maravilla. Pero eso, o sea, yo sí que es verdad que quería hacer de todo. No me como que no me conformaba con nada. Y era, pues ya controlo más o menos esto, pues venga, voy a otra cosa. Pero luego seguía con la misma cosa que estaba ya más o menos controlada. Yo, por ejemplo, empecé con el piano, empecé cantando, empecé con la batería. Pero claro, luego de repente dije, joder, me interesa la actuación también. Y yo, claro, y mi objetivo siempre era mi madre. Mi madre era la que... Si mi madre decía, está bien, o sea, lo has hecho bien, la hacía reír intentando hacer comedia, o la hacía llorar intentando hacer drama, o le emocionaba con una canción, o hacía un break de batería y decía, si ella decía está bien, eso es que estaba bien. Entonces, ahí es un poquito donde nace mi hiperactividad de mierda, como digo, en la que estamos en horario infantil, ¿verdad? Yo rompiéndolo siempre. Es que los infantes ahora saben más que nosotros. Ya, bueno, maneras, sí, ¿eh? yo digo mierda. El horario infantil son los padres. Claro. Esto es como todo, donde tú dices mierda, ellos han dicho. Claro, otra cosa. Entonces, eso. Bueno. Pero tú, ¿se podría decir que entonces empezaste con la batería? O sea, la batería es como tu, no sé, tu primer instrumento, tu primer amor. A ver. ¿Tú sabes ese momento en el que alguien que se dedica al arte, que le hacen una especie de documentalito, ¿no? Vale, eso a mí no me va a pasar, pero si lo hicieran, el primer archivo que tengo con un instrumento es yo en una batería. Con lo cual, muy, muy, muy, muy, muy pequeño además. Con lo cual, sí, yo diría que... ¿Qué fue la batería? Que fue la batería. ¿Y, ¿Por qué fue la batería? Porque normalmente, bueno, también por causas de tener una batería en casa y el sonido y todo eso, es como que se suele empezar más con la guitarra. ¿Por qué en tu caso fue la batería? Porque la batería era la... O sea, la batería para mí era literalmente lo que yo sentía. Es decir, son un montón de instrumentos juntos que forman uno. Y a mí yo soy una persona que tiene muchísimas disciplinas en una persona. Entonces me definía, y además esto me lo he estudiado yo a mí mismo, en plan de, pero ¿por qué yo empecé por la batería? Y ahí está la explicación. Es una caja, un tom, un no sé qué, un no sé, platos, un bombo, un tal, y todos a la vez. Que es lo que a mí me mola al final, el hacer muchas cosas, y además día a día yo sigo entrenando, sigo estudiando, sigo buscando maneras nuevas de hacer otras cosas. Y no soy un pianista excepcional, no soy un batería excepcional. Soy un batería que sí que es verdad que ha trabajado como músico y como pianista con muchísimos artistas, tanto nacionales como internacionales, pero me considero que hago bien mi trabajo y sigo estudiando para hacerlo incluso mejor. De hecho, ahora mi nuevo reto, por ejemplo, es Marlena, que estoy tocando con ella, soy su director musical, que las dirijo a ellas y a mí, porque no hay más músicos. Quiero decir, yo soy batería y pianista ahí. Y ese fue el reto, que yo con ellas toco el piano y la batería a la vez. Entonces, cosa que nunca había hecho, la verdad. O sea, yo decía esto que... Sí. Pero mola un montón, entonces... Me estás recordando, eres como la Madonna de España. Una vez Madonna dijo algo parecido de yo no soy a lo mejor la mejor cantante, la mejor bailarina, pero hago todo a la vez y lo hago decentemente, lo hago muy bien. No entonces, me puedes haber echado mejor piropo, me acabo de morir. Espérate que necesito recuperar el aliento entre el calor que hace, lo que me has dicho. O sea, es lo que se podría decir, pues una mujer mayor y para nada. No, es lo que demuestra el espíritu. Madonna es una... Lo que hay ahí. Y sigue cada día trabajando y sigue en los escenarios y moviéndose, pues como yo no podría moverme aquí a mis 27. Sin partirte una cadera. Exacto. Entonces, bueno, acabas de mencionar ya lo de Marlena. Estás con ellas como batería y también como pianista. Claro, su primer tema además lo produjiste tú. Y lleváis tocando desde entonces. ¿Cómo empezó todo? Yo las conocí por una situación con una persona un poquito, pues, ¿cómo diría? No agradable, pero esa persona nos puso en contacto, lo agradezco. De hecho, Marlena para mí es, o sea, es el regalo a todos mis años de trabajo en todo lo que he trabajado y cómo me he sacrificado por muchísima gente. Ya sea pues Nilan, Meller, Neva, muchos o sea, no sé por qué todos están con L's y con S. ¿Te has fijado? Nila, Meller, Neva, hostia. Falta que todos tengan el mismo horóscopo ahora. Beca, Loud también. O sea, yo todos esos artistas, yo en gran parte de su carrera al principio, cuando no eran nadie, yo les formé y yo me sacrifiqué muchísimo por esa gente. Y ahora están donde están, gracias a un equipo que tienen maravilloso, pero en parte gracias a mí también, que yo lo agradezco muchísimo haber cruzado el camino con ellos, y fue mágico porque yo no les enseñé. Ellos me enseñaron a mí y yo les apoyé en lo que, porque es así las cosas como son. O sea, pero Marlena para mí es como ese regalo del destino, donde conoces a dos personas que son, o sea, son un 100 absoluto. Pues yo he tocado con muchos artistas, de verdad, y nunca nadie me ha tratado tan bien. Nunca nadie ha tenido una relación personal conmigo tan bonita en ese sentido, porque yo normalmente en trabajo pues suelo tener mi distancia, pero con ellas es una sincronización, un tal, y eso se ve en el escenario también, evidentemente, y trabajando. O sea, yo cuando las conocí, yo las invité, además me acuerdo de una experiencia que fue mágica, que yo las invité a mi casa a trabajar, íbamos a trabajar toda la noche, entonces se vinieron a mi casa a dormir. Porque ya yo las tenía un cariño brutal y ya es como diciendo, ostras. Y les puse Rick y Morty, la serie de Rick y Morty, Y ellas empezaron a ver Ricky Morty porque yo se lo puse esa noche y aún se acuerdan de ti, ¿te acuerdas que no te conocíamos de nada? Y nos pusiste Ricky Morty y te estabas espollando tú de la risa. Y nosotras en plan de, madre mía, este pavo, si es un asesino o algo. Pero no, resulta que no lo era, entonces siguen vivas, todo bien. Todo salió bien, pero, pero sí, sí, o sea, yo no puedo estar más agradecido a esas dos niñas maravillosas que además están creciendo como, o sea, de una manera loquísima. Sí, sí, además de verdad, y por alguna entrevista también que he visto yo de ellas, o la forma, la historia en la que lo cuentan, es como que tampoco era como su plan inicial, ¿no? Cada una venía como con un camino diferente, ¿no? Arquitectura, y de repente, pues... Sí, sí, sí, y ellas además, pues eso, siguieron la ola. Ellas, es que al final nos rayamos mucho la vida, ay, ¿qué tengo que hacer? Tira, adelante. Y las cosas llegan, si es que... Que sí, que hay gente que no le llega, pues ya te llegarán, o a lo mejor no te tenían que llegar, pero pelea, a ver, pelear tienes que pelear, evidentemente, ellas trabajan mucho, y además yo trabajo muchísimo con ellas, y ellas me permiten mucho trabajar con ellas, es decir, porque no son las típicas artistas de, no, no, mira, yo ya tengo 13 millones de escuchas, que yo he trabajado con ese tipo de artistas también, pero, no voy a decir nombres, evidentemente, son todos maravillosos, pero ellas, en ese sentido, sí que es verdad que son muy humildes, y eso se agradece muchísimo, porque... te dejan currar y eso es lo que hace que tengan el camino tan bueno que tienen. Eso la gente lo ve, uh-huh. El público lo ve. Hay muchos artistas que llevan más tiempo que ellas y no están en su punto. Y yo me atrevería a decir que en parte es por esa energía que dan en el escenario. No digo que los de los otros estén mal, digo que la suya está demasiado bien. Yeah. Y me sabe mal que a otros, me sabe mal que a otros no les pase lo que a ellas, pero es que ellas lo están haciendo muy bien. Uh-huh. ¿Cómo es también la sensación de decir, bueno, pues estás empezando con gente que todavía no es muy reconocida, en algún punto de su carrera lo empieza a ser y ver que la relación contigo cambia? ¿Eso en algún momento te ha hecho, no sé, replantearte, seguir formando, seguir apoyando desde un inicio? Para nada. De hecho, ahí está el ejemplo. O sea, yo apoyé desde el principio a Neva, hice una gira entera con ella, le hice los arreglos del disco junto con Carlos... y una cosa que teníamos que era Namo Music, que fue maravilloso, hasta que no, pero por eso ya salí de ahí. pero en su momento fue maravilloso, la gente con la que trabajamos, todos los artistas, o sea, yo nunca, cada uno también tiene que seguir su camino, ¿no? Y también psicológicamente nos acostumbramos a como devuélveme, ¿no? Yo doy no porque quiera que me devuelvan, yo doy porque me apetece dar, porque me sale del pie, es decir, y como me sale del pie, pues te lo doy. Que luego no me lo quieres devolver, no pasa nada, yo te lo he dado con toda mi buena onda. Y es más, estoy orgullosísimo de ellos. Es decir, Neva, cuando he escuchado un nuevo tema que ha sacado, por ejemplo, estoy orgullosísima también. Oye, mira, también. Me encanta ser mujer. Estoy orgullosísima de ella y Meller también, estoy orgullosísimo de lo que están haciendo. Y de hecho yo, si llego a, pues eso, a hacer lo que tú me dices ahora mismo, lo que tú me preguntas de cambiar mi onda, pues no habría conocido a Marlena, porque con Marlena hice lo mismo. Lo que pasa es que con Marlena se intensificó porque ya fue algo muy mutuo. ¿Sabes? Es como ese momento en el que quedas con alguien, habláis a tomar un café y de repente dices, ostras, que no me quiero ir. Ah, coño, si son las 7 de la mañana, no es que no me quiera ir, es que me tengo que ir, que mañana trabajo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero te vas con ese, uy, pues eso que me pasó con Marlena, yo me quedé ahí porque es que es mágico estar ahí. ¿Te has visto alguna vez en la situación de tener que quedarte en algún lugar donde ya no fluía tanto, bien sea por razones laborales o siempre has sabido poner punto y final cuando algo no fluía? Es que mi problema es que soy muy sincero, entonces tanto bueno como malo te lo digo, entonces si yo no quiero estar digo mira, me voy. Y me he ido de sitios además en situaciones muy, muy cómicas, pero no, que va para nada. Además eso me parece súper insano, es decir, si no estás cómodo dilo. Y si la gente tiene pues eso, tiene psicología positiva, tiene una mente abierta, tiene una mente sana, lo va a entender, porque es lo normal al final. Que no con esto eso es el efecto este contrario a lo que estamos diciendo ahora, sería el ghosting este que se está haciendo, que lo he visto en las noticias. Que he visto en las noticias que el ghosting es una noticia. Yo he dicho, "¿Hola?" ¿No lo habéis visto en la primera? Yo me he quedado loco. No, pero tampoco me extraña, ¿eh? Al final como pero, que es un comportamiento que si se arraiga en la sociedad es como gente, ¿no? Una repercusión ya. Pero, ostras, social. Pero hay gente que está yendo al psicólogo por pero vamos a ver, si se pira... Oye, mi respeto es a la gente que le duele, totalmente, pero se está convirtiendo en una cosa lo del ghosting. Pero hay que decirlo también, hay que saber decir, oye, mira, no hemos coincidido. Claro, yo no creo que nada. Ahí un poco va en línea con lo que dices de la sinceridad. Claro, decir, emocional. Oye, mejor decirte, no quiero más por esto o por lo otro, que desaparecer, ¿no? Es que es mágico, pero sí, sí. Es mucho más honesto para todo el mundo y para que todo fluya con naturalidad. Total, total. Mm. Bueno, pues aquí sin hacer ghosting, ¿eh? Sin hacer ghosting. No, sin hacer ghosting, pero escuchando buena música, porque yo creo que podríamos pinchar un tema de Marlene ahora también para que la gente escuche, pues se fijen esos arreglos. Y ese trabajo que hay detrás. Ese trabajo que hay. De toda la orquesta que toqué, ¿no? Madre mía. Pues vamos con Sociedad Limitada. Bueno, pues eso ha sido Sociedad Limitada, que además el vídeo lo dirigiste tú. Sí, bueno, a ver, fue un plano secuencia grabado por Charlie Stuelf, mi ex compañero de Namo, Carlos, que es maravilloso grabando, y como productor también, ¿eh? Y lo grabamos con... Desgraciadamente ese estudio cerró, pero la grabación la hizo Guillermo Guille. Ahora mismo no me acuerdo cómo es su puñetero Instagram. Y su apellido tampoco me acuerdo nunca, soy lo peor. Pero Guille, le quiero un montón. Amigos. Guille, el batería de Cara Music, el productor del disco de Sara del Valle. Creo, sí, eso te iba a decir. Ya ves, es que granero, Guille, ¿quién no conoce a Guille? El granjero para los amigos, el granero para los demás. Ahí está, el granero, sí, del estudio. Sí, que estaban también los de Piano Craft. que son también amigos de hace tiempo, y ahí se lió una muy parda. Lo que pasa es que es verdad que cerraron ese estudio, a mí me dio una pena, joder. Era un proyecto muy bonito y lo cerraron. Pero bueno, os dio tiempo a disfrutarlo. Sí, sí, no, no, y se hicieron bastantes cosas ahí, ¿eh? Lo que pasa es que ahora pues están ahí un poquito por separado, pero sí, sí, sí, la verdad es que muy bien. Y bueno, aparte, también dejando un poco a Marlena de lado, que nunca, siempre nunca con ellas, siempre de fondo, pero también porque nos hables un poco de el proyecto en el que, bueno, escribiste, dirigiste y también diste forma en general. Ostras. Que se llama Fritz y que era un musical. Sí, Fritz el musical. ¿Cómo? Porque claro, esto lo hiciste tú, hiciste un poco un Juan Palomo en el sentido de yo me lo guiso, luego no te lo comiste de tú solo, eso es la parte buena, pero la primera parte sí que es cierto que te lo guisaste un poco tú solo. ¿Cómo se pasa de tener una idea de decir voy a hacer un musical a luego estrenar? A ver, yo he dirigido varios musicales que han ido de gira por España, he tenido la suerte de trabajar con gente maravillosa, pero sí que es verdad que me cansé un poco, ¿no? de trabajar para empresas, para productores. Y dije, joder, claro, yo, pues esto, en mis frases, yo tengo un colega que se llama Nacho Moore, que de hecho es guitarrista en la moda, maravilloso, músico, increíble productor, y estoy orgullosísimo de toda su carrera, porque ya empezamos juntos en la música de muy pequeños, y seguimos en contacto, de hecho, pero tal. Y Nacho, siempre que le llamo, tengo algo que contarle nuevo, en plan de, pues, no, pues me he hecho, ahora estoy haciendo magia, me he comprado una pitón, tal, y soy piloto de avión, tal, que también me lo saqué. Pues no, he tocado con Mika. Y Nacho dice, pero Yago, cada vez que me llamas tío, hay algo nuevo. Y entonces la más fuerte fue esa, fue la de, por eso lo recuerdo con mucho cariño, porque yo decía, literal, esto en parte lo hice por esto, luego ya la idea se desarrolló, pero yo dije, tengo que llamar a Nacho y no le tengo nada nuevo que decir. Hay que buscar algo. Que esto no es broma. Y dije, vale, pues, tío, voy a hacer mi puñetero musical y a tomar por saco. Me puse a escribir el guión, hice la música, construí la escenografía con ayuda de unos profesionales maravillosos, que era le hice todo el diseño. Me fui a Polonia a por el vestuario, porque primero, las tiendas las tiendas de segunda mano, aquí de segunda mano, pues muy de segunda mano no son, porque una ropa que te vale 20 pavos no es de segunda mano. Las cosas como son. Un euro si es segunda mano. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? No, sí, es cierto que aquí hay poca tradición. Vale, de la porque hasta de en Inglaterra, que es de los países más caros, coño. Es mucho más barato, vale, sí. Por eso. Entonces, ya mi guerra con las tiendas de segunda mano, ¿eh? Check. Clic, clic, ya está. Pero sí que es verdad que me fui a Polonia por el vestuario y luego dije, ostras, lo tengo. Hice casting, tal, no sé qué. Y dije, lo estoy haciendo, tío. Y al final lo hice. Y lo estrenamos en el Buró Vallejo. Luego hicimos un lleno absoluto en el Buró Vallejo. Yo flipé, yo dije, ¿de dónde viene esta gente? Y dije, ¿quién ha? Yo por un momento pregunté a mis padres. Y mis padres me dijeron, no, nosotros no hemos hecho nada. Y yo dije, claro, pues dije, a ver si en plan amigos. Toda esta gente viene comprada por mis padres, ¿no? Claro, pues yo decía, pero vamos a. Y mis padres, además, que se pensaban que estaba haciendo musical en plan coña total, ¿sabes? En plan, ¡ja! Está haciendo musical, pues como una obra del colegio. No, era musical. O sea, como es debido, quiero decir. Y con músicos en directo y todo el rollo. Y entonces, arrasamos en el Buró Vallejo y yo me quedé en plan de no me lo puedo creer. De hecho, yo vi el musical después, porque yo a la vez, en mi polifacetismo, mi hiperactivismo de mierda, sí. Como dice, yo estaba tocando la batería, dirigiendo a los músicos y a la vez haciendo luces, órdenes de luces, porque las luces no estaban diseñadas. Entonces yo las estaba diseñando mientras seguí. Bueno, fue muy fuerte. Yo no vi el musical. Lo veo grabado y dije, ostras, pues está guay, que fue como. Ostras, esta mierda. No ha quedado mal, vale. Y lo ponemos en el Teatro Lara. Pues yo había tenido varios musicales ahí, conocí a gente del Lara y lo pusimos en el Lara. Estreno lleno totalmente. Me dicen en el Lara, esto no es normal que en un estreno esté lleno sin invitaciones. Y en plan de, mira, yo no sé, yo no he hecho nada. Yo os digo, yo no he hecho promo. O sea, si yo voy a hacer promo, no sé qué habría pasado. Y entonces me ofrecieron ahí en el Lara, pero yo dije, no, yo quería ir a la Gran Vía. Y lo puse en la Gran Vía. Y en el Teatro Arlequín. Buen teatro. Tiene mala fama entre algunos actores, pero es buen teatro. Buena gente. Pero claro, ¿cómo dices quiero ponerlo en la Gran Vía y lo pones en la Gran Vía? Pues porque dije quiero ponerlo en la mía. Y Nacho vino al primer estreno, por cierto. Nacho se quedó flipado en plan, ¡hola, qué guay! Tal. Nacho no se podía creer. Pero no, es que yo quería ponerlo en la Gran Vía y no sé cómo. La verdad es que no te puedo decir cómo lo puse. O sea, no lo recuerdo como una cosa muy rápida. Es que es lo que te digo, no lo pensé. O sea, no me paré a... ¡Hala, voy a hacer esto! No, yo dije, lo voy a hacer y a tomar por saco. Y lo hice y es que ni paré a pensar. De hecho, me acuerdo que en una de las funciones... En la función de estreno del Arlequín, de ya cuando estábamos en Gran Vía, me acuerdo que yo iba a hacer un personaje y yo estaba tan a full que yo no me acordaba que iba a hacer un personaje. Y cuando empezó la función, yo salí un poquito tarde porque dije, ¡ostras! ¡Que soy yo, coño! Y me puse la ropa corriendo y me puse a hacerlo. Literal, ¿eh? Esto ahí es... también estabas con las luces todavía. No, ahí ya no estaba con las luces. Ahí la luz la estaba haciendo un tío con maravilloso. Con un pie en la luz, el otro. No, pero ahí la luz la estaba haciendo un tío maravilloso. Y los actores, el elenco de actores que tuve, increíble absolutamente. O sea, los mejores actores que he visto en el escenario. Para mí. No porque estuvieran en mi musical, ¿eh? Porque eso no... Sí que es verdad que hizo muy rico a mi musical los actores. Pero os digo de verdad que... O sea, todos, no voy a decir todos los nombres porque son un huevo, pero ellos lo saben. Uh-huh. Y podéis ver el trailer, de hecho, en YouTube, aunque creo que lo tengo por ahí. ¿Y tienes alguna entrevista por ahí también que te hemos bicheado? De mi alumna de canto, efectivamente, Beca Loud. Y también, de todas maneras, o sea, ¿cuándo empezó el proceso? Porque aquí, claro, lo contamos todo en como 5 minutos y ya está. Pero desde que tú empiezas hasta que tú estrenas en Gran Vía, ¿cuánto tiempo pasa? Pasó un año, creo. Pues tampoco es tanto. No, y ensayos hubo bastante poco de ensayos. O sea, quiero decir, ensayamos muy intensamente, muchas horas cada vez que ensayamos, pero no hubo tantos ensayos como normalmente se suele hacer, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, tenía gente muy buena. Es que tenía gente además que no solamente. Porque yo no. Yo, claro, lo dirigí yo, pero realmente la realidad, y esto hay que decirlo, como todo, los actores a mí me ayudaron muchísimo. Es decir, yo he dirigido cosas, he dirigido, claro que sí, videoclips, he dirigido. Rodajes, he dirigido cortos, he dirigido obras de teatro, musicales, profesionalmente hablando, de gira, sí, pero no sabes lo maravilloso que fue la ayuda que tuve de la gente tan grande que tuve en el musical, que hizo ese musical muchísimo más de lo que era. O sea, yo el guión que escribí estaba bien, pero es que lo que hicieron ellos luego con el guión, en los ensayos, cambiando, dándole más forma, porque claro, al final, eso que digo siempre, o sea, Michael Jackson no sería nadie sin su equipo. La gente dice, no, Michael Jackson, espérate, el director de baile, el profesor de canto, el director musical, el batería, pedazo de batería que tiene, que es un reloj. O sea, eso también es muy importante, porque sin ese equipo detrás no eres nadie. Y esto es así. Entonces, yo tuve la suerte de tener un equipo maravilloso. Y de hecho, siempre cuando trabajo aspiro a yo ser ese equipo. Por eso yo agradezco mucho el equipo que tuve y por eso yo trabajo tan duramente en este sentido con Marlena, por ejemplo, porque yo aspiro a que ellas todos los días que hablen de mí digan eso de mí. Uh-huh. Porque es mi objetivo al final, el hacerlas felices a ellas igual que ellas me hacen feliz a mí. Y al final es, toma ya, ¿has visto? Sí, es que la quiero demasiado, es asqueroso esto. Sí, bueno, al final es algo que nosotras hemos hablado mucho también en micros y fuera de micros, que al final el equipo con el que trabajas hace mucho, sobre todo en lo artístico, ¿no? A la hora de poderte sentir libre de expresar a mí ya para, las cosas que quieres hacer y demás. A mí ya para un poquito, para hacer la analogía divertida, para sacaros una sonrisa, que la vida sea como un 69 bien hecho, ¿no? Mira, se está riendo por lo bajito. Que sea un 69 bien hecho, fuera de broma. O sea, yo doy para ti y tú das para mí y maravilla. Y así todo va a funcionar. Uh-huh. Porque si no, las cosas no funcionan. Es una analogía que salió una vez un día de amigos borrachos y yo intentaba meterme en la movida. Yo no bebo normalmente, entonces... Pues dije eso y se escojonaron todos. Yo dije, ah, pues mira. Ah, bueno, tenías un público muy fácil también, hombre, ¿eh? Vamos, totalmente, absolutamente. No, pero es cierto, al final, en cosas así artísticas sobre todo, tener un buen equipo es la base de todo. Es el caldito de ave creme. Y las chicas tienen también RLM, que es la oficina más top que hay en este país. Mm. Todos remando en la misma dirección, sí. Y por un objetivo... Bueno, entonces hemos hecho Marlena Batería, TIC. Fritz el musical, TIC. ¿Qué más nos queda? Nos quedan muchas cosas aún. Nos quedan cosas de ese coaching que tú haces, que bueno, hemos estado indagando un poquito, que bueno, ya nos has contado que has trabajado también con distintas personas, pero bueno, háblanos de este método que tienes tú y cómo funciona, a ver qué nos puedes chivar. Buah, pues os voy a aburrir, porque tengo una pelea con el Ministerio de Educación, de deseducación de este país, Y aquí me voy a poner. ¿Puedo ponerme? Habla, habla. Tienes el micro abierto. Porque estáis de acuerdo conmigo. Estáis tienes el micro abierto. A ver, no, espera, ellas no están de acuerdo conmigo. Soy yo solo. Esta es mi guerra. No, pero. Yo trabajo en educación, también tengo cosas que decir. Pero, entonces, igual me uno a tu causa. Por favor, únete. Abre la puerta. La educación no está bien. Ya empezando por ahí, la educación no está bien. No les enseñan a los niños lo que tienen que aprender. Es decir, no les enseñan ni qué pasa cuando muere una mascota. No les enseñan qué pasa cuando tu madre. Te falta por primera vez y tu madre la caga, porque las madres la cagan también, y los padres también, y yo todas las cagadas de mi madre y todas las cagadas de mi padre las acepto y las agradezco porque me han hecho mejor persona. O sea que esto partiendo de aquí, pero mi método se basa un poquito en el análisis de cada persona, en o sea, nos dicen, no, esto no se puede hacer así. No, esto no es así. No, mal. No, yo tengo muchos alumnos que no voy a decir escuelas ni voy a decir nada porque si no voy a meter en la guerra que me he metido siempre. Y por primera vez voy a ser un poquito coherente, ¿vale? Y no voy a atacar porque no sirve de nada atacar al final. Lo que sirve es decir las cosas y que cada uno se sienta. Pero yo tengo muchos alumnos y muchas alumnas profesionales ahora mismo, que antes no lo eran, que me venían de escuelas de teatro, que me venían de escuelas de canto diciéndome, es que mi profesor me dice que cómo soy tan ridícula. Que mi profesor, que primero, o sea, un profesor no enseña. Un profesor guía. Es el alumno el que aprende. Y el profesor aprende a través del alumno. Yo he tenido la suerte de tener mentores impresionantes, pero impresionantes. Y he estudiado Muay Thai desde muy niño y he tenido un maestro maravilloso desde los 8 años hasta hace 5 años que falleció. Y él me enseñó muchísimo. Y me enseñó esto precisamente. Cada persona es única. Y es real, porque cada persona es única. Sí, te puedes parecer a Danny DeVito o te puedes parecer a The Rock. Claro que sí, pero no eres Danny DeVito. Eres el que se parece a Danny DeVito. Y porque Danny DeVito es famoso, ya está. No quiere decir que esa sea tu referencia. Pero todos somos únicos. Y si esa, y si esa singularidad se trabajase en la educación, que dicen, no, es que no se puede. Vamos a ver, ¿cómo que no se puede? Claro que se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? Que alguien me conteste. En las escuelas libres sí que se puede. Hombre, si en las escuelas libres se puede, a ver, sí. ¿Por qué no se pueden las normales? Porque son normales, por eso mismo. Pero es eso, o sea, y mi método se basa en eso. Muchas veces una persona que dice, joder, yo no puedo cantar. Mira, el ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la maravillosa Rebeca, Becca Loud. Ahora se llama Becca Loud. Es uh-huh. Rebeca Sánchez, pero es Becca Loud, ¿vale? Su nombre artístico es Becca Loud. Me encanta cuando se lo cambió. Me gustó mucho, de hecho. Pero yo la formé desde que empezó, literal. Y luego se formó con más gente y luego ha tenido alas y ahora de repente está entrenando vocalmente a Neva y a Meller y me encanta verlo. O sea, cada vez que lo veo digo, ¡ay, mira qué orgullo! Pero ella, literal, cuando ella entró en mi clase, que yo tenía una escuela con una ONG de pilotos de avión, es que literal, si la madre me hubiese preguntado y hubiese sido un profesor normal, yo le hubiese dicho, tu hija no va a cantar en la vida porque parece que estamos atravesando la cabeza de una rana. O sea, porque es verdad, tenía una voz poco educada, muy mal enfocada y horrible. ¿Qué pasa? Que eso se trabaja. Ella se ha desmayado, ella ha trabajado muchísimo, ella, o sea, ha tenido momentos de crisis, de llorar, liberando, como todo el mundo que trabaja, y ahora es una cantante que controla su voz de una manera impecable y para mí tiene un nivelazo bestial. Neva lo mismo, yo cuando Neva la vi en el casting de Namo cantaba, pues tenía mucho parque, como dijo una vez el de no sé cómo se llama, Pablo Mora, ¿se llama? Pablo Mora, el de ahí me pillas, el de Lagarto Amarillo, Pablo Mora, es que vino de es que fue brutal, pero la primera gala que hicimos vino de jurado, Pablo Mora creo que era, Pablo Mora, no sé. Pablo, si no te llamas Pablo ni Mora, lo lamentamos. Lo siento. El Lagarto Amarillo. El cantante de Lagarto Amarillo le dijo, tienes mucho parque. Y tenía toda razón. No cantaba un carajo y no sabía cómo llevar las cosas. Jonathan, que se mueve ahora como que parece, pues eso, un Teletubby puesto de Prozac, pero que entretiene mucho al público, pero que es mágico cómo se mueve. O sea, lo digo bien. Es un hiperactivo en el escenario y mola porque da juego. Yo me acuerdo cuando estábamos montando la canción de esta, la de... Sí, la de This Is Me. This Is Me. Estábamos en la gala de musicales montando The Greatest Showman y Jonathan tenía que cantar y ni era capaz de subir la voz ni era capaz de moverse. Y yo cogí Jonathan, pero tal. al final tienes que coger a cada persona y también darle mucho tratamiento psicológico, porque eso mucha gente artísticamente lo que no pueden hacer es por culpa de bloqueos que tienen, y tienes que estar con ellos y tienes que ser un mentor sanamente, como una especie de hermano mayor, y eso es en lo que se basa mi método. Y de hecho muchísimos artistas, Silvia Wilde, que ha estado en campamentos que hemos hecho con Namo, que al final los llevaba yo porque era yo el que daba todas las clases, o sea, pero mis socios de entonces hacían muchas cosas, pero que el que daba las clases artísticas era yo. Y es mágico el poder desbloquear esas cosas, pero claro, hay que tener mucha mano izquierda para bloquear esas cosas, para desbloquear esas cosas. Y yo creo que he desarrollado, gracias a mi maestro, gracias a mentores que he tenido, gracias a profesores maravillosos. Yo, por ejemplo, mi profesor de hard drum, que me entrenó en la escuela de baterías de aquí, no es un batería excepcional, pero es un tío que sabe enseñar muy bien, él me enseñó muy bien. Y mi método es un poquito eso, el análisis de cada persona y cómo sacar lo mejor de cada persona, pero para eso tienes que conocer a esa persona. Uh-huh. Y ver qué bloqueos tiene. Tu método se llama Yana, perdona, Esther. Nada. Yana, ¿por qué se llama Yana? Porque tú eres una persona que le da significado a todo. Yo ya te he hecho un análisis y a raíz de cosas que me has dicho, digo, esto tiene, ¿por qué se llama Yana? Yana, a ver, la primera persona en mi vida que me trató como yo pienso, porque cada uno tiene su idea, que merece ser tratado, la primera persona que fue una amistad de verdad, la primera persona, aparte de ser fue una persona muy importante en mi vida, se llamaba Ana. Y fue ella la que, digamos, me animó a desarrollar mi método, a dejar de basarme en pues eso, otros métodos que no eran para mí muy sanos. Y casi lo digo. Casi. Sabíamos, aquí somos expertos. Casi, pero es que sabéis tirar. En abrir melones. Tirando. Nos gusta sacar, sí, la chicha. Se llama Yana por eso. Mm. Por eso. Y dirías que, por estas historias que comentas, que por ejemplo, con esos desbloqueos cualquier persona podría cantar o cualquier persona podría hacer X, que no se necesita algo de base. Si hay una cosa más maravillosa que ha aportado Pixar a este mundo es la película de Ratatouille, en el que en el libro de Gusteau pone cualquiera puede cocinar. Y yo digo, el libro de Yago diría cualquiera puede cantar. Y es verdad. Lo que pasa es que hay que ver qué es lo que cómo puedes hacerlo, qué hay que desbloquear, qué hay que tal. Y ese es el trabajo que hago. Es que me encanta, además, y es un trabajo muy intenso, ya te lo digo, o sea, no es llegar a clase, porque sinceramente, profesores de canto, amigos, os respeto muchísimo, compañeros, os respeto muchísimo, pero las escalas están para cantar antes de un concierto, no para aprender a cantar. Aprender a cantar es otra cosa, para mí. Esto es como ir al gimnasio, ¿no? Ejercitar cierto músculo, lo que necesites para llegar a buen puerto. En ese aspecto que dices tú, por ejemplo, Una sesión contigo, ¿cómo sería? ¿Cómo te lo repartes? Porque, claro, es tanto nivel de introspección y de conocer a una persona que eso lleva tiempo. Entonces, ¿cómo te lo organizas? Es que se me da muy bien hacer eso. La gestión. A ver, se me da muy bien gestionar el tiempo. Sí que es verdad que yo nunca en mi vida he preparado una clase, por ejemplo. Sí que es verdad que escucho al alumno un poquito antes de que venga, le digo que me mande audios porque mi clase no termina cuando te vas de la clase. Yo te digo, a mí me mandas audios... cabronazo o aza, según, pero o cabronace. También tengo una alumna que, pues eso, una alumna, ay, ¿cómo lo dices? Género fluido. ¡Ah! Género fluido. ¿Cómo? Género, no, era, no tenía género. Entonces, género neutro, ¿no? Que me enseñó muchísimo. Ahora se llama Lucas y es un chico, pero en su momento, tuvo un momento de transición muy bonito que yo además agradecí muchísimo porque me enseñó muchísimo. Porque claro, era como, ¿cómo consigo hablar sin dar género? Y decía, ostras, pues se puede, claro que sí. ¡Oh, qué guay! O sea, que también te enseñan mucho a ti, de una manera o de otra, psicológicamente, lo que sea, te enseñan muchísimo también. Y gestionar el tiempo también es un poquito el objetivo. Yo por eso siempre nunca pongo una clase después de la otra. Y evidentemente no doy clase a cualquiera. O sea, yo ya estoy en un punto en el que, no cualquiera, sino que a veces no tengo tiempo. Es decir, yo estoy con giras, rodajes, producciones. Tengo que respirar también, ¿vale? Me gusta respirar. Entonces, digamos que... Un capricho así de humano. Claro, un capricho humano. Y aparte tengo un proyecto maravilloso que se llama Compass Arts con Holly, compañera absolutamente en todo. Entonces, estoy ahí con mil movidas. Pero ese proyecto, por ejemplo, Compass Arts, sí que es verdad que se dedica también a la educación. Ella es una profesional de los acentos, de acting, de Shakespeare, más clásico, más tal. Y yo soy más de enseñar a actores... de una manera un poquito más, digamos, desenfadada, más, menos clásica y más tal. Y en la técnica vocal sí que es, en la técnica vocal sí que es verdad que te pueden enseñar técnica vocal de todo tipo, porque la has estudiado, soy un friki y me gusta estudiarlo todo. Y porque hay que tener un poquito de control de todo para luego poder elegir también y saber por dónde ir. O sea, tú no puedes decir, no, los métodos son una mierda y no, ¿qué métodos conoces? Ninguno. Y yo, pues entonces, chato, estás mal. De hecho, yo uno de los métodos que más odio es el método de Method, el que yo trabajo para una compañía, pero no tiene nada que ver. Pero el método es, me parece, un aniquilador de personas. O sea, y respeto mucho a la gente que lo estudia, pero de verdad. Pero o sea, es de otro tiempo. Piensa en tu abuela, que se ha muerto hace poco, y llora, llora. O sea, eso no es actuar, colega. Eso es torturarte, por Dios. Uh-huh. Claro, es otra cosa. Entonces, me da escoba y no. No, me acuerdo de una amiga mía que me decía, no, yo entré a la escuela de interpretación y según entraba me dieron también, no voy a decir nombres, según entré me dieron también una tarjeta del psicólogo. Y yo, ok. ¿Cómo? ¿Te dieron una tarjeta? ¿Eso es de verdad? Tendría que preguntarse, pero sí. ¿Pero tarjeta del psicólogo? Sí. Pero digo, para bueno, que llamara. Ve preparando el terreno, sí. Ojo, me gusta. Para que llamara. Pero... Porque iba a ser un bootcamp intenso. ¿Ya ves? Sí, sí. En fin. ¿Rota? Cosas varias sí, cosas. Pero bueno, llegamos a la guinda del pastel. Bueno, guinda del pastel, es que hay muchos pasteles todavía, Ana. Vamos a quitarnos un poco de este amargor de la interpretación y el método, porque sabemos que tuviste también un programa de comedia en... Rota me dejas. En People Rota. FM. ¿Qué nos puedes contar sobre este ¿Cómo programa? ¿Cómo el People FM? ¿Qué ha pasado? Ah, ostras, de... Programa de comedia. Ah, ostras, de TNT. Nos acordamos más nosotras que tú, ¿eh? No, ostras, claro. O sea, yo qué sé. Ostras, qué risa, tío. Me encantaba ese programa. De hecho, no estáis buscando un colaborador, así os lo digo en directo. Pues mira, para venir a las charlas normalmente por las tardes, que normalmente nos gusta debatir sobre cosas, te veo como alma de persona que le gusta debatir. A mí me gusta meterme en jardines, cortar, podar, dejarme enredar. Pues nosotros abrimos una cantidad de melones aquí que, vamos, tienes el camino abierto. Ojo, me encanta. A ver, yo... Este programa fue para mí un... De hecho, debo decir que lo hicimos antes de La Resistencia, porque era muy parecido a La Resistencia. La Resistencia no, el otro, joder, La Vida Moderna. La Vida Moderna. Lo hicimos antes de que existiera La Vida Moderna y era muy esa onda. Y de repente salió La Vida Moderna y dije, ¡hala, qué guay! Y dije, me cago en la leche. Claro, como ellos eran cómicos famosos, pues evidentemente tuvieron más escucha que nosotros. Que no quiere decir que sean ni mejores ni peores, son maravillosos. Les adoro. De hecho, les adoro. O sea, pero claro, yo dije, joder, y yo pensé que éramos rebeldes y esto ya existe. Y dije, anda a la mierda. Es que, como diría mi madre, todo está inventado. Claro, pues es que todo está inventado. No, pero yo tenía un consultorio que la gente me preguntara burradas, evidentemente. La gente me preguntaba burradas solamente. O sea, había... Yo creo que tengo guardado el primer programa por ahí por el mail, que es partirse el culo. Pero ese era un poquito el tomarnos las noticias un poquito a lo coña totalmente. O sea, hablábamos de noticias raras y hablábamos de noticias reales también. Por ejemplo, nos tocó la época de Cifuentes, los másters, todos los másters que tenía Cifuentes. Yo me acuerdo que yo me lo pasaba. Además decía, ¿por qué los políticos hacen para darnos a los cómicos todo el material posible para seguir trabajando? Piensa en vuestro futuro profesional, claro. Yo un antes y un después para mí fue el día que Dani Mateo dijo, pero ¿quién querría ver esa mierda de cerca? Ese día para mí fue un antes y un después en la comida. Dije, eres un crack. Porque yo pienso igual. Es decir, ahora me detendrá la media, verás. Pero sí. O sea, yo creo que la comedia es una cosa, además, te da mucha vida. O sea, a mí me gusta muchísimo reírme y hacer reír a la gente que me importa. No a cualquiera. Pues que sí, que es verdad que en el programa daba mucha risa a la gente. O sea, que podemos todavía escucharte. ¿Queda rastro de eso? Yo creo que tengo en el mail, fíjate, yo creo que sí. ¿Pero sigue todo publicado? ¿Accesible para nuestros oyentes? No, o sea, yo solo puedo compartir, pero no, yo creo que no, pero bueno, lo puedo, es que bueno. Mira, ahí está. Nos lo puedes pasar y luego en el siguiente programa, en la intro, podemos hablar de qué nos ha parecido eso. O pinchar algún cachito, de que nos des permiso. Es que lo grabamos, tío. Sí, pero no, lo tengo aquí, o sea, podcast... Y tengo dos, de hecho. Ahora hacemos negocios. Madre mía, sí. De mi vida. Ahora he buscado TNT, o sea, no es... Ahora nos cuentas y vemos para la semana que viene si podemos pinchar a lo mejor algún cachito. Qué peligro. Pero bueno, se nos está acabando un poco el tiempo y la verdad es que no nos queremos ir sin hablar de Totem, que es tu proyecto. Ostras. Personal, tuyo y de nadie más. Y bueno, me imagino que también habrás tenido un equipo también muy bueno ayudándote, pero bueno, es esencialmente tuyo. Cuéntanos. A ver, tuve ayuda de Edu del Val, que es el pianista maravilloso que está en el mira, no entiendo de fútbol ni sé de fútbol, pero en un programa estos de fútbol que hay por la noche, ¿cómo se llama? Golones. Es que también has ido a parar con jugones. Gente que no... Jugones, ¿ves? Yo, la futbolera número la futbolera, uno. Tienes una cara de fútbol. De hecho, tú estás blanca, los balones son blancos. Bueno, ya está. El caso, que tenía ahí un colega que, pues, que hecho, de hecho, fue el que me metió en dirección musical de musicales. O sea, él me cogió de batería y luego cuando se retiró me quedé yo de director musical. Un músico increíble, además, Edu del Val, un tío al que aprecio y quiero muchísimo. De hecho, tengo que hablarle, porque, claro, si voy a sacar su tema, o sea, mi tema con su producción, tengo que hablarle. De hecho, mi intención es que me siga haciendo él cosas. De música. Vale, vale. De música. Que luego los oyentes sois unos. De música y lo que surja. Pero, ¿Totem de qué va? Totem es. Como ya sabes, mi polifacetismo y mis cosas diferentes, de pues piloto de avión, mago, músico, tal. Yo quiero que mi música no tenga nada que ver uno con un tema con otro, porque cada tema tiene su peso, cada tema tiene su rollo, y como un tótem, cada dios que forma el tótem es diferente. Es decir, puede haber un dios que esté cabreadísimo, puede haber un dios que esté descojonándose, puede haber un dios que esté borracho, perdido. Pues ese es el tótem que quiero montar con mi música un poquito, y mi intención es que, pues eso, que el primer disco, si es que llego a hacer disco, sea Totem 1, Totem 2, Totem 3, y sencillo. Al final lo hago para mí, o sea, no lo hago con intención de que le guste a nadie, ojalá le guste a la gente, pero si no le gusta, yo lo hago por mí, porque al final es lo que más me importa. Estos son temas escritos por ti, sí. Producidos por ti, todo está hecho por ti, y a dónde, o sea, aunque digas que lo haces para ti, ¿por qué ahora? Yo en su momento tuve mi proyecto que se llamaba Friday, y fue bien. Luego me llamé Yago Moncar, me cambié mi apellido porque no quería, pues eso, que la gente supiera mi apellido. Y digamos que tuve un pequeño boomcillo que no me gustó nada. No estaba preparado para eso. Yo me gusta mucho estar detrás de los artistas, me gusta mucho estar en un concierto con 20.000 personas delante. De hecho, lo he hecho muchas veces, pero claro, mola mucho bajarte del escenario y que nadie te conozca. O que la gente te conozca, pero que te conozcan pues algunos, no todos. Está muy bien, lo que pasa es que no estaba preparado. Yo no quería hacer eso de manera irresponsable porque hace mucho daño a mucha gente. Hay mucha gente, de hecho muchos artistas, sabéis, que se han tenido que retirar, que se han tenido que parar, que se han tenido que tal. Yo no quiero llegar a eso porque amo este trabajo y amo al público y amo a tal, pero no estaba preparado para recibir eso. De hecho, tuve un par de episodios raros con pues, gente que te perseguía, que no sé qué, que iba a tu casa, decía, oye, no me contestas, ¿estás bien? Y decía, ¿qué está pasando aquí? Por favor. Pero un poquito como, pues, ¿cómo es el programa del tomate? Pues un poquito eso, pero gente. Uh-huh. Que hoy en día la gente es, o sea, la gente es la policía del mundo. Es decir, todos graban todo, te tengo en cámara y lo cuelgan y lo hacen gratis, además. Sí, además no sale mucho, pero sí es cierto que, o sea, sí que pasa y es un problema que igual no se le está dando mucha visibilidad. Hoy, por ejemplo, sí que ha salido que Ana Morgade tenía una persona, sí, que la estaba acosando y pues ya ha llegado una sentencia y tal. O sea, y tuvo que hasta cambiarse de domicilio, ¿no? Claro. Que al final a cualquiera que tenga una mínima fama le a ver, puede llegar. La vida pública es complicada, yo lo sé muy bien, porque he trabajado con gente que ha tenido una vida pública muy complicada, y aparte que desde pequeño ya lo he visto muy cerca porque lo he visto, pero también es un poquito el concienciar al público, ¿no? Que el público a veces cuando te ven por la calle y te ven comiendo con alguien y te ven te interrumpen, oye, ¿qué tal? Una tora, y ellos creen que no es nada, pero a lo mejor lo han hecho 12 personas antes que tú. Entonces, no es el rollo de no lo hagáis, pero sí es el rollo de pensad que, cómo os sentaría vosotros si estáis con una pareja, por ejemplo, o con, pues, yo qué sé, yo conozco una persona que no voy a decir su nombre porque es una persona famosa y que le iba a pedir matrimonio a su pareja y le cortaron la pedida 4 veces el mismo día, y la tuvo que pedir dos semanas después porque dijo, mira, estoy hasta el coño ya. Y dijo, sí, pues ya te cambiaron hasta el humor, aunque ya te dejen tranquilo, ya estás en otro. Claro, claro, es que es real, y es inglés esta persona, y me acuerdo que me lo decía y decía, tío, de verdad, me lo estás diciendo, y me dice, sí, es que no podía estar porque estaba en el restaurante y no era, no era posible, pero... Pero sí, entonces ahora digamos que estoy, ahora sí estoy preparado para ello. Ahora ya me considero una persona un poquito más sana mentalmente. De hecho, me he cuidado muchísimo. Cuidaros muchísimo mentalmente, ir al psicólogo es muy bueno. Tengáis o no tengáis, está bien ir. Estamos de acuerdo, le damos el sello de mentes corrientes a eso. Total. Total. Pero es eso, y ahora sí me siento preparado. Sí pasa lo mismo que pasó. Y igual no pasa. ¿Tenemos alguna fecha? ¿Fecha de estreno? ¿Fechas importantes que tengamos que saber? De momento no. De momento esto... Es que, a ver, esto ha sido un poquito... Pues me dijiste tú, ¿no? ¿Qué, tienes algo tuyo? Yo, sí. O sea, es que no lo sabe nadie. Es de la hecho, primicia del programa, entonces, ¿no? Claro, o sea, no lo ha escuchado nadie este tema. Bueno, Edu sí. Edu lo ha producido. Pero... ¿Edu y Nacho tampoco? Nacho no. No, Nacho este tema lo ha tocado. Nacho era mi guitarrista. Nacho este tema lo ha tocado. Ah, vale, vale. Porque íbamos a hacer un llamamiento aquí a Nacho y decirle, no, Nacho, ¿no has escuchado? Nacho no lo ha escuchado esta versión. Amigo, pero vale. Pero sí, pero claro, es como que estoy ahí, o sea, a mí como que me da ese miedito, ¿no? De yo trabajo muy bien para los demás, yo compongo muy bien para los demás, yo estoy trabajando con Silvia Wild, que estamos haciendo un tema bestial a través de una producción suya, una composición suya, que yo le termino de componer la canción, es una canción preciosa. Miguel, no me sé su apellido, si lo peor. Miguel. Mike. No, un cantautor maravilloso con el que estoy trabajando. No me sé su apellido. Miguel García, concho. Miguel García, también estoy haciendo unos arreglos y con los demás me sale muy bien, pero con lo mío, yo, por eso te digo que me tiro piedras y por eso digo que nunca estamos preparados como artistas para. Nunca estamos suficientemente preparados porque incluso yo mismo me digo, esto es una mierda. Yo lo escucho y digo, esto es una mierda. Pero bueno, si a alguien le gusta, pues genial, oye, con que le gusta a una persona a mí me vale. Entonces, pero para mí. Bueno, nosotros lo hemos escuchado, no lo pondríamos en la categoría de mierda, tenemos que decirte. No. Pero ni esta dorada. Nos ha gustado. Solo hemos escuchado una, del Tótem. Ah, vale, del Tótem. Del Tótem. Solamente hemos tenido la oportunidad de escuchar una, que es la que vamos a pinchar ahora, al final del programa. Y que la audiencia valore. Y si les gusta, pues que te manden mucho amor por maravilla. Redes. Mandarme amor por redes. Genial. No por la calle, que eso es rarito. No por la calle. Despiertas una noche en la sombra de tus miedos. Recuerdas lo que se acabó. Ahora todo está tan lejos. Olvida tus problemas. No te escudes en recuerdos. Todo al final se acaba, pero nunca lo entendemos. Mira aquel verano, cuando éramos ingenuos, cuando nada importaba y siempre éramos sinceros. Van pasando los años, pero no sé si aprendemos. Y aún somos los mismos, solo que aún parece que fue ayer. Como la mejor de todas, tú fuiste Ingrid Bergman y yo fui tu Humphrey Bogart. Siempre fuiste mi droga. 30 gramos de promesas que aún van por estas venas, embriagando los recuerdos de ese ayer. Cuando el mundo estaba bajo nuestros pies, cuando todo Bueno, pues eso ha sido 30 gramos, ¿verdad, Yago? 30 gramos. 30 gramos y esperamos poder escuchar esta una y otra vez más y el resto del tótem también muy, muy pronto. Así que esperamos que nos mandes un mensajillo cuando vayas a publicarlo para poder estar al tanto y poder compartirlo aquí. ¿Dónde podemos seguirte la pista? De todas maneras, cuéntanos. Bueno, de momento mis redes se llaman. En mis redes me llamo Yago Cardalda. Vale. Que quien lo escriba bien... que me avise, ¿vale? Porque telita. Y para quien no, lo linkeamos en el podcast y así no hay confusión. Cardalda. Es que lo escribe todo el mundo mal. Todo el mundo escribe Cagalda. Y digo, pero ¿cómo te...? Bueno, eso ya es inapropiado incluso. Escriben Cagalda. Y yo digo, pero no me has oído. Y Monsonís me escribe Monomix. Cagalda Monomix. Digo, un mix ideal. Es horrible. Bueno, a Esther una vez la llamaron... ¿Cómo te llamaron? Gloria. La llamaron Gloria. Firmado. Hola, soy Esther de Mentes Corrientes. Firma. Esther de Mentes Corrientes. Hola, Gloria. Bueno, pues... Exacto. Porque es una gloria hablar contigo. O sea, que es por eso. Esther se lleva de momento el ahí. Pero no, Yago Cardalda. Cardalda. En todas sus redes. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras y esperamos verte pronto. Muchísimas gracias a vosotras también. Ha sido maravilloso. Y nada, mientras tanto, nos quedamos con uno de los textos. Ya sabéis, como cada semana, podéis enviarnos algún texto, algún tema que hayáis escrito vosotros a mentescorrientes@gmail.com. El de hoy es un texto que nos manda Iván Cerdán, que estuvo con nosotras hace unos meses, y que se titula Escritura. Yo no la he escrito. Pero eso importa realmente. Tengo ya preparadas mis agudas respuestas que servirán para confirmar que toda la novela establecía una rigurosa planificación. ¿Acaso él no prefería que su novela viese la luz? Tengo los cuadernos que le sirvieron para ir anotando esas ideas. Leía su texto y me maravillaba. Dejé de escribir al leerle. Era reservado, me comentaba que solo me había contado a mí lo de su novela. Sí, fue doloroso. Sí, pude haberle ayudado. Pero fue bonito ver cómo se desangraba y yo le contaba lo que le iba a hacer con lo que era ahora mi novela. Si hubiese sido peor escritor que yo, ahora estaría vivo.